8:18. Vamos a hacer una llamadita, estamos llamando en directo. No sé si cogerán el teléfono o si me he equivocado yo al marcar, que también puede ser. De momento un saco de cemento. De momento no lo cogen. Ay, que nos va a salir Arancha Ferrer ahora. Ha llamado usted. ¿Ves? Arancha Ferrer, ¿eh? Nada, no ha podido ser. Pues, a ver, voy a hacer otra llamada rápida. A ver, otra llamada a otra persona, ¿eh? Y a este número volveré a llamar dentro de un ratito. Si me da tiempo, ¿eh? Que vamos... A ver, marcamos, Abore, como el gran molde. No usis... La paella rusa, ¿eh? 3, 4, 6, ¿eh? Me pienso casar. Yo le pediré y dos números más. Pues bueno, a ver si ahora no me he equivocado. Esta llamada, si la cogen, será más dulce. Hola. Hola. Hola. ¿Eres Adrián? ¿Eres? ¿Quién eres? Soy Vicente. ¿Qué Vicente? Soy amiguito tuyo. De la radio. ¿Eres Adrián? Sí. Y Adrián, es que hoy me han dicho que es tu cumpleaños. ¿Es hoy tu cumpleaños? ¿Y tú eres el que canta la canción negativa? ¿Cómo? ¿El qué me dices? ¿Qué me dices, Adrián? ¿En qué canta la canción de Buenos Días, Señor? Buenos días, señor, sí, ese soy yo. ¿Cómo estás? ¡Ostras! ¿Eh? Hoy es tu... Ahora luego la vas a cantar. Claro, luego daremos los buenos días, como todo, como siempre. Te ri... Ahora con ella. No, no, que es para ti la llamada. Adrián. Déjame un poquito de las zapatillas y ahora te preparo unas pataditas. Ah, muy bien. Bueno, Adrián, está hecho un parlanchín, oye, qué maravilla. Buenos días, señor. Buenos días. Qué bueno eres, Adrián, ¿eh? ¿Te gusta, te ríes con los buenos días? ¿Eh? ¿Te gusta la canción? ¿Eh? Adrián. ¿Qué? ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí. ¿Cuántos años cumples? ¿Hoy? Sí. Cinco años. ¡Felicidades, Adrián! Gracias, y porque en el ordenador de mi mamá se canta hacer la canción negativa de mi abuelo. ¡Ay, madre mía! ¡Qué maravilla! Bueno, Adrián, un besito fuerte. Luego cantamos los buenos días para ti, ¿vale? Vale. Adiós, Adrián. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, qué maravilla. Y es algo que a mí, mira, es que me vuelve loco, me enternece. O sea, que los niños escuchen el programa y que digan, madre mía, Manolín, y se rían con las tonterías que hacemos los mayores. Hay muchos niños que escuchan el programa para ir al cole, ¿eh? Y si lo escuchan los niños, lo escuchan los papás y los yayos. Es un programa familiar y estoy muy orgulloso de todos, ¿eh? Porque entre todos lo hacemos posible. Amigos.